recién al gobernador Berna, que recordemos que él no está en la ciudad. El gobernador tiene una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a las 3 de la tarde en Buenos Aires, así que se le recibió un secretario y seguramente después se la irán a alcanzar. Soledad Morales ahora va a hablar con nosotros. Contanos, Soledad, hicieron la entrega de la carta al gobernador Berna. Contanos, lo recibieron, le entregaron la carta, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren decirle a la sociedad? Sí, nosotros lo que le queremos decir tanto al gobernador como a la sociedad es principalmente la necesidad de llegar a una mesa de diálogo. Porque nosotros en esta situación en la que estamos solamente siendo imputados, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué otra forma de llegar a una solución de la situación? Somos seres racionales, somos seres pacíficos, somos seres que nos podemos sentar en una mesa y llegar a un mutuo acuerdo, ¿no? Porque también se nos plantea lograr una evolución también como humanidad, porque, bueno, es muy fácil mandar a esto no nos gusta, desaparece de la sociedad, ya lo sacamos, pero nosotros creemos que no somos un punto de que estamos complicando la sociedad o estamos, sino que justamente estamos trabajando sobre puntos importantes que trabaja la humanidad, entera. Estamos hablando de permacultura, estamos trabajando sobre la sustentabilidad, estamos trabajando la crianza con apego con los niños, estamos trabajando sobre la alimentación sana. Entonces, son propuestas que nos parece que muchos seres de la sociedad pueden llegar a estar de acuerdo. Solo es que se nos escuche y que nos podamos entender. Nosotros queremos dejar bien claro que la tierra la queremos pagar, no queremos ser los vivos que llegan a la tierra. No le estamos pidiendo absolutamente nada al Estado, que eso también sabemos que es importante, porque la mayoría estamos acostumbrados a pedir y pedir. Nosotros nos estamos sustentando nuestra propia vida, nuestros propios alimentos. Solo estamos pidiendo esa tierra que estaba desocupada hace 10 años, nadie hacía nada, no tenía un cartel, no tenía un alambre, nada. Y estamos construyendo nuestras propias casas con nuestros hijos. Un punto importante es que queremos resguardar la niñez que habita en esta tierra. Para nosotros es muy importante, tenemos 18 niños en la comunidad. Y son niños que los estamos criando, como decía anteriormente, con apego. Entonces, también queremos, dentro de lo legal, que si va a ser el desalojo, va a ser legal, que sea verdaderamente legal, porque también sabemos que existen, otro tipo de desalojos, porque hemos tenido experiencias de otros compañeros en otras provincias y no nos gustaría que esto ocurra así. Por eso también. ¿Qué hay en la causa judicial? Bueno, las novedades son muy sorpresivas, esto también nos hizo a nosotros tener que salir con un mensaje a la comunidad, a pedir ayuda, a pedir que nos mancomunemos, porque venía la causa, venía bien la causa, ya había sido presentada, hubo una audiencia de presentación, y nuestra abogada, veníamos bien trabajando, que la defensa venía muy bien, presentando las, presentando las pruebas. Y bueno, y de repente hubo repercusiones, como ya se sabe, repercusiones políticas, sociales, se cambió la fiscal, hubo una fiscal nueva que es por Domingo de apellido, y de repente la causa tomó otra forma. Se pide un desalojo provisorio, se llama. Entonces, y la judicialización de los integrantes. ¿Qué tiene que ver esto con las declaraciones que hubo del intendente de Ushuaia y también del gobernador pidiendo que se siga rápido la justicia? Nosotros no sabemos si la relación es directa, pero sí lo queremos hacer notar porque esto venía siendo de otra forma y de repente todo cambió y nos mandan directamente a desalojar y nosotros estamos pidiendo un diálogo, por favor, un diálogo, es muy importante llegar a dialogar. Porque de esa forma podemos llegar a evadir la violencia también, porque es muy fácil sacar con violencia a la gente que no piensa como uno. Pero por ahí podemos evolucionar y llegar a un común acuerdo, ¿no? ¿El desalojo provisorio que le dan un tiempo? Y bueno, el desalojo fue pedido por la fiscal y ahora nuestra abogada defensora tiene una semana para presentar la defensa, digamos. Y después, bueno, también es ver el juez, que es lo que llega a dictaminar. Por eso nosotros estamos tratando de actuar desde antes. Todos los organismos que nos puedan ayudar, que puedan colaborar, que puedan dar ideas. Ayer tuvimos una asamblea abierta en la chacra y, bueno, surgieron ideas muy lindas, mucha gente apoyándonos. Nosotros también participamos de otras agrupaciones. Ana, ¿querés contar algo de las otras participaciones? Bueno, de alguna otra cosita que quieras. ¿Cuántas familias? Nosotros ahora estamos siendo 14 adultos y 18 niños en la actualidad. Lo que pasa es que, bueno, como la situación es precaria en la que nosotros estamos viviendo, digamos, ¿no? Nos estamos sustentando, pero por la ayuda comunitaria que estamos teniendo entre todos. Ayudamos a las mamitas, hay mamitas que están solas con los niños, entonces nos ayudamos entre nosotros a hacer la leña, nos ayudamos a conseguir el agua, porque caminamos mucho para conseguir el agua. Y bueno, creemos ser una linda causa para que un lindo sueño que se puede llegar a hacer realidad. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos a Soledad Morales, que es como la vocera de este grupo de Chacra Raíz. Están algunas de las personas que ella decía, que es el total de la agrupación. Hay algunas aquí, hay alrededor de 4 o 5 mayores y algunos niños dando vuelta con algunos carritos. Los demás están todos abajo en la explanada, a la entrada de Casa de Gobierno. Así que hicieron la entrega de esta nota, de este petitorio, de este proyecto, contando su situación y también algo complicados con la situación del cambio de fiscal y este pedido de desalojo, este desalojo provisorio, y les están dando una semana para que vean qué pueden llegar a hacer.